Entre 1925 y 1926, un escritor francés que jugó siempre en el equipo de los malditos, un escritor francés llamado Antonin Artaud, escribió una serie de textos que mucho tiempo después, tendría entonces entre 29 y 30, integraron un libro llamado El ombligo de los limbos, El pesanervios. Allí donde otros proponen obras, yo no pretendo otra cosa que mostrar mi espíritu, escribió el joven Antonin Artaud. La vida es quemar preguntas. No concibo obra despegada de la vida. No me gusta la creación despegada. Tampoco concibo el espíritu como despegado de sí mismo. Cada una de mis obras, cada uno de los planos de mí mismo, cada una de las floraciones glaciales de mi alma, babea sobre mí. Hay que terminar con el espíritu como con la literatura. Digo que el espíritu y la vida se comunican en todos los grados. Quisiera hacer un libro que perturbe a los hombres, que sea como una puerta abierta y que los conduzca a donde no habrían aceptado nunca ir. Una puerta simplemente comunicada con la realidad. Y esto no es un prefacio, un libro, más que los poemas, por ejemplo, que lo jalonan, o la enumeración de todas las furias del malestar. Esto no es más que un témpano, también mal tragado. Allí donde otros proponen obras, yo no pretendo otra cosa que mostrar mi espíritu. La vida es quemar preguntas. No concibo obra desplegada de la vida. Más de 45 años después, Antonin Artaud había muerto en 1948, cuando el mito de Artaud era un mito claramente desparramado solo entre las contraculturas, cuando apenas los reivindicaban algunos de los locos que andaban por el mundo pregonando que había que abrir otras puertas de la percepción, Luis Alberto Spinetta publicó su disco Artaud. No se tomó el trabajo de dar demasiadas explicaciones en torno a los por qué. Simplemente incluyó un texto de 1937, una carta de Antonin Artaud, en que plantea: ¿acaso no son el verde y el amarillo cada uno de los colores opuestos de la muerte? ¿El verde para la resurrección y el amarillo para la descomposición, la decadencia? Y aquel disco Artaud presentó la tapa más extraña de todos los tiempos de la historia del rock en el argentino. Un disco que no cabía en ninguna batea, con una pequeña fotito del genial Antonin Artaud, al que la medicina francesa intentó solucionarle sus diferencias con las apreciaciones mentales del resto, aplicándole electroshock, y una lámina verde, verde, muy verde, apenas manchada de amarillo. Spinetta había disuelto pescado rabioso. Podía pensarse en el verde para su resurrección como persona y en el amarillo como una forma de ilustrar la descomposición o la decadencia. Considerado unánimemente desde entonces una obra maestra, Artaud es el vinilo que más caro se consigue en el mercado del vinilo en la Argentina si tenés que ir a comprar un disco para guardarte para siempre. Un disco que empezó su historia al ser publicado hace 40, aunque las grabaciones eran un poquito anteriores, a partir de 1971, y que es el clásico de los clásicos de la obra del Flaco. Bienvenidos esta noche de jueves a otra edición de Spinettalandia, aquí en Polifonía Nocturna. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. sale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Bienvenido a Spinetalandia. Fede Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Qué apertura, ¿eh? Abriendo las puertas de la percepción de los oyentes del programa. Sí, ya estamos online en Facebook, en este jueves de Spinetalandia. Esperamos los comentarios que quieran hacer. Nos encuentran como Polifonía Nocturna. También los invitamos a visitar nuestro blog, polifonía.nacionalrock.com. ¿Alguna vez John William Cook pensó en el peronismo como el hecho maldito del país burgués, hablando de la vida política en la Argentina? Es posible que para siempre Antoine Marie-Joseph Artaud, comúnmente conocido como Antonin Artaud, nacido en Marsella, Francia, el 4 de septiembre de 1896 y muerto en París o suicidado por la sociedad el 4 de marzo de 1948, haya sido el hecho maldito de la cultura francesa, entre otros malditos de la historia de la cultura en Francia. Fue poeta, fue dramaturgo, fue ensayista, fue novelista, fue director escénico y fue actor. Artaud estaba técnicamente loco, como técnicamente estaban locos muchos de los que cambiaron el mundo, muy rara vez cambiado de lugar por los cuerdos. Es autor de una obra muy vasta que explora no solo la mayoría de los géneros literarios, sino también otras expresiones, utilizándolos en realidad como un camino a lo que él vislumbraba como un arte absoluto y total, un arte que no estuviera dividido en rubros. Al principio era un poeta preciosista, pero se decepcionó de la poesía. Y a partir de ahí ejerció sobre su psiquis y también sobre su obra un cambio radical. En el teatro lo suyo se llamó el teatro de la crueldad. Incluso escribió un manifiesto y quedó así metido en la historia del teatro del mundo. Pero además fue un actor, por ejemplo, trabajó en 22 películas durante los años 20 y 30, entre ellas Napoleón de Abel Gancé y La pasión de Juana de Arco de Dreyer. Es posible que estas películas sobre locos que cambiaron el mundo, Napoleón y Juana de Arco, tuvieran que ver con lo que él pensaba del planeta. No es ningún secreto que, así como Artaud escribió su manifiesto del teatro de la crueldad, Luis Alberto Spinetta escribió, en los mismos años 70 en que grabó el disco, su manifiesto sobre el rock, música dura suicidada por la sociedad. Un texto que para siempre quedó como una denuncia de todo lo que afectaba el espíritu supuestamente libre del rock. Denuncio a los representantes y productores en general, y a los merodeadores de esto sin excepción, por indefinición ideológica y especulación comercial, escribió Spinetta. Denuncio a ciertas agrupaciones que se alimentan con esas mentalidades no libres, a pesar de contar con el apoyo de un público de mente libre. Denuncio a otras mentalidades por elitistas y pronosticadoras del suceso de la muerte de algo que por instintivo, el rock, no puede morir antes de la vida misma. Denuncio a las editoriales fachas por distribuir información falsa en sí misma y de por deformar la información verdadera para hacerla coincidir con otras mentalidades, a las que también denuncio. El hálito de la denuncia, de ir contra todo, tan presente en Artaud, reciclado, replicado años más adelante por Spinetta, que sentía también cómo le quedaban chicos los rótulos de lo que hacía. Antonin Artaud postuló, no ha quedado demostrado, ni mucho menos, que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible. Y cualquiera que conozca la obra de Spinetta verá que reducirla a la repetición automática de las palabras es no haber comprendido la obra, porque las palabras en Spinetta siempre tuvieron musicalidad y sentido más profundo, teatralidad y ensayo poético. El coqueteo con que hay otros mundos en este mundo, además del mundo que percibimos. ¿Cómo percibía el mundo Antonin Artaud? Van a escuchar algo que tal vez no escucharon nunca antes. Es al propio Artaud grabando esto en 1947, es decir, un año antes de su muerte, bajo el título de Para acabar con el juicio de Dios. J'ai appris hier. Il faut croire que je me retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit. L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportes, entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Esta es la voz de Artaud, actor. Parece que entre los exámenes o pruebas que debe soportar un niño que entra por primera vez a una escuela pública en Estados Unidos, se verifica la llamada prueba del líquido seminal o del esperma, que consistiría en pedirle al pequeño, recién llegado, un poco de su esperma para introducirlo en un frasco y conservarlo, así preparado, para cualquier tentativa de fecundación artificial que pudiera llevarse a cabo en el futuro. Es entonces, pues, que los americanos descubren día a día que carecen de brazos y de niños. Es decir, no de obreros, sino de soldados. Y quieren a todas costas y por todos los medios posibles hacer y fabricar soldados con vistas a las guerras planetarias. Que posteriormente pudieran acaecer. Y que estarían destinadas a mostrar, por las virtudes aplastantes de la fuerza, la excelencia de los productos americanos y de los frutos del sudor americano en todos los campos de la actividad y del dinamismo posible de la fuerza. Esta es la voz alucinada, poética, actoral, de Antonin Artaud. La actividad posible remplace la nature. El hombre que le produjo a Spinetta la impresión que derivó en el disco llamado Artaud. En Artaud, 9 temas. El tema 8 se llama A estar hosta, el idiota. Bocas del aire del mar. Beban la sal de esta luz. Para sí. Ya coman en la eternidad. aquí. Más ya no tengas frío, no creas que ya no hay más tiniebla, tan solo debes comprenderla, es como la luz en primavera, es como la luz en primavera. Altas mareas del sol tienen sus bocas con el idiota. Ya nada puedo hacer por él. Él se quemará mirando al sol. Y es esta la historia del que espera para despertar. Vámonos de aquí. Polifonía nocturna, la textura de la noche. Tenemos mensajes en nuestro Facebook, nos saludan Albert, Bastian, Ariel, también Laura, Melina, Fernando, Hernán Ibarra, dice: saludos amigos, qué gran enseñanza nos dan hoy con este álbum, complejo pero con mucha calidad musical, gracias por esta celebración. Escribió Antonin Artaud: señores dictadores de la Escuela Farmacéutica de Francia, ustedes son pedantes rabiosos. Hay algo que debieran ustedes medir mejor, que es que el opio es esa sustancia imprescriptible e imperiosa que permite volver a entrar en la vida de su alma a aquellos que tienen la desdicha de haberla perdido. Hay un mal contra el cual el opio es soberano, y ese mal se llama angustia, en su forma mental, médica, fisiológica y farmacéutica, como ustedes quieran. La angustia que hace a los locos, la angustia que hace a los suicidas, la angustia que hace a los condenados, la angustia que la medicina no conoce, la angustia que vuestro doctor no entiende, la angustia daña la vida. La angustia que corta el cordón umbilical de la vida. Regresen a sus graneros, médicos parásitos, y tú también, legislador moutonier. No es por amor a los hombres que deliras, es por tradición de imbecilidad. Tu ignorancia de lo que es un hombre no tiene igual, sino en tu estupidez para limitarlo. Te deseo que tu ley caiga sobre tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos y toda tu posteridad. Y ahora, traga tu ley. ¿En qué estado de angustia estaba Spinetta cuando grabó Artaud, que fue presentado primero por el sello como un disco de Pescado Rabioso, cuando en realidad expresaba la disolución de Pescado Rabioso? Spinetta grabó este disco tocando él guitarras acústicas y eléctricas, además de voz y algunos efectos percusivos, entre ellos maracas y platillos, con su hermano Carlos Gustavo Spinetta en batería y con su viejo compañero de Almendra, Emilio del Guercio, en bajo. otro trío, el trío Spinetta Spinetta del Guercio. Además se agregaron Rodolfo García en batería, Carlos Cutaya, tecladista de la etapa final de Pescado Rabioso, en piano, Juan Carlos Amaya, Osvaldo Frasino y un músico que aparece identificado como Oscar Lebón y seguramente es David Lebón. En aquel momento Rodolfo García y Emilio del Guercio, sus compañeros de Amenda, tocaban en Aquelarre. Spinetta había disuelto en medio de una contienda y antes de un recital Pescado Rabioso, así que grabó este disco destinado al loco Artaud en furiosa soledad. Black Amaya, el baterista de Pescado Rabioso, cuenta cómo fue esa historia, de cómo el grupo terminó separado en la Sala Planeta antes de comenzar un show. Yo me acuerdo que nos separamos en la Sala Planeta, que estaba en la calle Suipacha, antes de un show, creo que fue, ¿viste? En la prueba de sonido. Yo no me vio nunca, que bueno, el primero que se iba era Lebón, porque había conocido a Liliana, digamos que fue la mamá de Taida. Se enamoró, se quería casar y quería ser solista. El mismo recuerdo de manos o en voz del tecladista Carlos Cutaya, contando que era una época en que era bastante frecuente la disolución más o menos formal y rápida de un grupo. Lo que empieza a pasar en realidad me parece que es lo que pasaba con muchos grupos de Buenos Aires, ¿no? Que dada un determinado momento, es decir, los grupos hacían eclosión una crisis y se tenía que terminar. Esencialmente lo que pasó me parece que, bueno, creo que Luis quería hacer otro tipo de música, nosotros... yo quería, no sé, decir, me parece que hubo una división. Luis daba una explicación, el otro día lo escuché en un programa de televisión, que daba una explicación de que nosotros queríamos hacer blues y él quería hacer otra cosa. Puede ser que tenga algo de razón, ¿eh? Puede ser. No me suena de una manera, decir, mal eso. Yo creo que quería hacer una música un poco más simple, personalmente. Que tenía que ver más con el blues, más con el rock más duro, no tan elaborado. Pero Luis tenía proyecto para rato y creía que, bueno, que ahí no podía desarrollar su futuro con esa presión, viste, que de pronto se empezó a generar. Pero me parece que eso fue no sé si están así, pero lo que sí era que, bueno, llegado un momento, las cosas terminaban, ¿no? Todo final tiene que invoca, qué sé yo, viste, una pérdida muy grande, ¿viste? Pero también una posibilidad de continuar, ¿viste? Es decir, nosotros andábamos en la medida que estábamos realmente compenetrados, ¿viste? Pero cuando empezaba a haber una especie de pequeños cortocircuitos, me parece que no tenía mucho sentido continuar una acción por el hecho de continuar. Es decir, había que estar ahí o no estar. Entonces, bueno, eso implicaba una pérdida importante, pero también implicaba una liberación, ¿viste? Digamos, bueno, ok, seguir cada uno su camino y ver qué pasa, ¿no? Las situaciones de bonanza difícilmente generen obras maestras. Muchas veces las obras maestras, los grandes movimientos, aquellos que cambian una era, son generados o resultados de un dolor profundo. Spinetta estaba dolorido. Estaba enloquecido de dolor por muchas cosas que tenían que ver con su vida personal, con su crecimiento, con la disolución de un grupo al que él mismo había apostado. Y uno de los resultados posibles de ese dolor es Artaud. Tal vez el carácter de obra maestra que tiene para mucha gente Artaud devenga de una experiencia personal que nadie en su sano juicio querría vivir, pero que Spinetta vivía con la sensibilidad a flor de piel. Tenemos mensajes de nuestros amigos en Facebook. Albert comparte dos imágenes, dos fotos que tienen que ver con el disco Artaud de Spinetta. Una es la forma del pack, esta extraña. La forma original del long play que no cabía en ninguna parte y que los disqueros en su época devolvían a la discográfica porque decía esto no se puede vender. Hoy este long play vale entre 6.000 y 8.000 pesos, sí, en las disquerías de vinilos. Y otra de las imágenes tiene que ver con el disco en sí mismo. Javier de Guerra de Cerdos dice, simplemente mágico, uno de los top 5 de los mejores discos de nuestro rock. Saludos a la banda polifónica. Seamus by Seamus, arriesga un poco más y dice el mejor disco del rock argentino e insiste, el mejor disco del rock argentino. Sobre esto hay un criterio bastante generalizado, en realidad no hay forma de medirlo. La revista Rolling Stone le dedicó este año un número especial aludiendo a esto. Es el mejor disco de todos los tiempos y tiene una historia que conviene explicar detrás. Black Amaya, el baterista de la banda, contando esa pelea, el momento en que él ya había ensayado los temas, pero la distancia fue muy profunda y Spinetta le dijo, yo con vos no toco nunca más. Yo me acuerdo que el flaco estaba sentado en la butaca y nosotros estábamos parados porque nos habíamos llegado juntos. Y Luis me dice, vos también te vas, negro. Y yo le dije que sí, viste. Ah, vos también te vas. Y yo, sí, le digo, bueno, que me voy. Entonces me acuerdo que me dice, como no toco nunca más, me dice. Y yo después yo me enteré que fue durísimo para él, viste. Fue muy duro porque también quedaba un disco pendiente para Microfón. Y yo después, a través de los años que pasaron los años, yo me dije, qué tarado, ¿no? Que yo en realidad lo que yo hubiera querido decir en ese momento, mirá, Luis, quiero parar un par de meses porque estoy muy loco, es mucha presión lo de pescado, viste, quisiera parar un poco para, digamos, seguir, viste, para hacer una nueva etapa con pescado. Pero en el momento le dije que sí, viste, que yo me quería ir. Yo ensayé casi todo el disco harto. Y después yo lo escuchaba por ahí, viste, y me agarraba una nostalgia, yo soy muy, muy nostálgico con esas cosas. Y me daba mucha pena, viste, porque yo sé de que después que en los reportajes de Luis, él estaba enojado con Pescado, estaba enojado con nosotros. Pero bueno, cuando lo escuché me dio eso, viste, una sensación de que como que le había fallado un poco, viste. Pero era mi cabeza que no me daba más. Una de las piezas más intrigantes de todo el disco es la famosa cantata de Puentes Amarillos, aquella en que Spinetta formula la idea de que jamás todo tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. Aunque me esfuercen, jamás diré que todo tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. La cantata de Puentes Amarillos abreva en la obra de otro hombre juzgado como loco por su época, otro artista incomprendido, pero revalorizado por el futuro, que es el genial pintor Vincent van Gogh. El color amarillo era el color preferido de Van Gogh. Los puentes amarillos durante la estadía de Van Gogh en el sitio geográfico que eligió para retratar un mundo muy alejado del mundo urbano por el que sentía una particular aversión fueron inspiración clara de este momento de Spinetta. Otro loco, otro suicidado por la sociedad, el que se cortó la oreja para demostrar lo lejos que se sentía del mundo normal. En una carta a su hermano Theo, Vincent van Gogh escribió: un pájaro enjaulado en primavera sabe poderosamente bien que hay algo para lo cual serviría, siente poderosamente bien que hay algo que hacer, pero no puede hacerlo. ¿Qué será? No lo recuerda bien. Luego tiene ideas vagas y se dice: los demás hacen sus nidos y tienen sus pequeños y los crían. Y luego se golpea el cráneo contra los barrotes de la jaula y la jaula queda ahí y el pájaro está loco de dolor. Ese es un holgazán, dice otro pájaro que pasa. Ese que está ahí es una especie de rentista. Empero, el pájaro prisionero vive y no muere. Nada aparece por fuera de lo que le pasa adentro. Está bien de salud, está más o menos alegre bajo los rayos del sol, pero ahora viene la estación de las migraciones, ataque de melancolía. Sin embargo, dicen los niños que lo cuidan en su jaula, tiene todo lo que necesita. Pero ese pájaro sigue mirando afuera, el cielo hinchado, cargado de tormenta, y siente dentro de sí rebelión contra la fatalidad. Estoy enjaulado, y por lo tanto no me falta nada. Imbéciles. Ah, por piedad. La libertad, ser un pájaro, como los demás pájaros. Estos potentes textos del hombre que se siente encerrado en una jaula, pero que no se siente igual a los normales, los que hacen sus nidos, tienen sus pequeños, los crían, y no sienten que viven en una jaula, sino que se sienten libres dentro de una cárcel, está claramente por debajo de Artaud, el disco de Pescado Rabioso. Nunca se pasa la cantata de Puentes Amarillos completa por radio, porque

Spinetalandia, el mundo de Luis Alberto. Tenemos mensajes en el muro de nuestro Facebook. Nos saluda Gabriel Cordone, dice: un disco que cambió mi vida, hermoso disco. También Albert comparte más imágenes en el muro de nuestro Facebook. Quienes quieran pueden visitarlo, nos encuentran como Polifonía Nocturna y allí van a ver todo lo que comparten nuestros amigos. Bastián Canales dice: Polifonía Nocturna y Cantata de Puentes Amarillos entera. Esto sí es hacer radio, mierda. Comentarios sobre Arto, Van Gogh y por supuesto El Flaco. Ricardo Lavarría comenta lo que dice Bastián, dice: buena música, hermano. Alba Noemí dice: gracias Polifonía, hermosas palabras de Carlos y música en mi día preferido, Spinettalandia, que por fortuna hoy puedo escuchar. Les saludo ya casi entrando al día 11, último día de libertad antes del exterminio, pueblos, culturas, tanta brutalidad para dejarnos la palabra. Antonín Artaud murió de cáncer el 4 de abril de 1948, en un asilo. Había pasado 9 años en manicomios. Le aplicaron allí el tratamiento de terapia electroconvulsiva o electroshock que acabó por fundirlo. física y cerebralmente. Años después, en una celebrada e increíble participación en un programa cultural, Apostrophe, de la televisión francesa, el escritor Charles Bukowski, alemán pero estadounidense, se encontró en una mesa de situación con el médico que había ordenado el electroshock de Antonin Artaud y montó uno de los escándalos más increíbles de la historia de la televisión, sacando un cuchillo y una botella y amenazando con hacer justicia con mano propia con el médico que había decidido que lo que tenía Artaud merecía una terapia de electroshock. En 1947, antes de morir, en el 48, Artaud publicó Van Gogh, el suicidado por la sociedad, el suicidado de la sociedad, queriendo decir que a veces son los médicos, los normales, los que reglamentan la vida, los que terminan propiciando las muertes de personas de la moral del famoso pintor holandés que terminó suicidándose, pero en rigor fue suicidado por la moral, la época y la pobreza en que lo sumieron, básicamente sus condiciones de persona que razonaba distinto a esos que se levantan temprano, se afeitan, salen, van, trabajan, vienen, comen, se reproducen, duermen, mueren, y así toda su vida, escribió Antonin Artaud. Yo elegí el dominio del dolor y de la sombra como otros, el de la irradiación y la acumulación de materia. No trabajo en la dimensión de un dominio cualquiera, trabajo en la única duración. Luis Alberto Spinetta incluyó en el último recital grande de su vida, en el más grande de todos los tiempos, el de las bandas eternas en Vélez, dos temas del disco Artaud. Vamos a terminar este programa con uno de ellos, uno de los más famosos y versionados. Bajan, el flaco se fue de este mundo en febrero de 2012, pero solo es una forma de decirlo. He elegido el dominio del dolor y de la sombra, como otros el de la irradiación y la acumulación de materia, escribió Antonin Artaud. Pensando en Artaud, en Van Gogh y en otros locos suicidados por su tiempo, Luis Alberto Spinetta grabó Bajan. Y lo acompaña en el concierto en Vélez, el de las bandas eternas, Gustavo Cerati. Mensajes de nuestros amigos. Julieta Jara dice: ya lo dijo una de los locos internados cuando la Metropolitana entró a los palos al Borda. Veo cosas que no son. Aturdido al ver de lo que eran capaces las personas normales. Besos a Poli y el equipo. Carolina Rosales dice: gracias por no pisar la cantata. Un placer. Gracias a ustedes por haber estado en este primer programa que le dedicamos a Artaud, disco piramidal de la trayectoria de Luis Alberto Spinetta. Seguimos en Spinettalandia el jueves que viene contando la historia y las relaciones de esta obra maestra jamás explicada por el propio autor. Hicimos Polifonía Nocturna, Fede Benítez esta noche. En la operación técnica, Hernán Acosta. En la producción, Rodrigo Lamardo, Leonardo Acevedo, conduce Carlos Polimeni. Gran trabajo de todos. Polifonía Nocturna, de lunes a viernes, de 23 a 24, 93.7, la FM Rock de Radio Nacional, la Radio Pública Argentina. Polifonía Nocturna, una historia del rock argentino.